90.9. Ibero. Ibero. 90. Punto. Punto. Ibero. 90.9. XHUIA 90.9 MHz. Frecuencia modulada con 10.000 watts de potencia. 90.9.1. Canal digital con 130 watts. Prolongación Paseo de la Reforma 880. Lomas de Santa Fe 01219. Ciudad de México. Edificio P, segundo piso. Universidad Iberoamericana. Ibero 90.9. 90. 9. Ibero. 90.9. Ibero. 90.9. La fórmula se comparte. El secreto no. La fórmula secreta. Por Ibero 90.9. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidas todas las escuchas resonantes a esta edición de La Fórmula Secreta, la penúltima antes de irnos al blackout de verano, un ansiado descanso que seguramente todas ustedes también disfrutarán a su momento y en su lugar. Pero antes, estamos en esta semana tan emocionante para La Fórmula Secreta, ¿o no, José Luis? Así es, Pablo. Estamos pletóricas de emoción por lo que va a suceder este sábado. Seguramente ya han visto, si han estado atentas a nuestras redes sociales, tenemos este sábado una pequeña celebración por nuestro tercer año al aire en Ibero 90.9 y hemos preparado un programa, está mal que lo digamos nosotros quizás, pero un programa muy fino, con muchas artistas muy talentosas y pues muchas actividades, ¿no? Música, cine en vivo, arte sonoro, ¿no? ¿O me equivoco, Pablo? No, así es. Y bueno, ya iremos decantando en la edición de hoy justamente una muestra, si no de, en todos los casos, por lo menos, de música que tal cual sonará, si pues obra de la gente que nos acompañará este sábado, y esperemos ustedes se sumen también a esta celebración que será de las 6 de la tarde hasta medianoche, un poquito pasada la medianoche, para, pues bueno, sobre todo vincularnos por medio de la experimentación. Y así nos gustaría empezar justamente, ¿no? Con, en este caso, una pieza de arte sonoro, una pieza reciente de Fernando Vigueras, quien estará el sábado en solitario en un pequeño set que está todavía definiendo, según conversación que tuve hoy con él, o bueno, un correo. Y también estará colaborando con Elena Pardo, quien hará un show de cine en vivo, y Fernando musicalizará acompañándola a la buena Elena en sus proyectores de 16 milímetros. En este caso, pues bueno, escucharemos algo que Fernando subió recientemente a su Bandcamp hace unos meses. Decir quizás que además de artista sonoro, pues bueno, es un músico formado como tal, especializado en prácticas y lenguajes experimentales, y trabaja mucho con instrumentos musicales para, por medio de la intervención, crear como modos muy concretos de producción sonora, según sus propias palabras, y muchas veces inspirado en el mismo sitio donde sucede, ¿no? Son piezas efímeras, lo que, bueno, no efímeras, pero sí que brotan de su relación con un lugar de ejecución en particular, y creo que esto estará presente, por supuesto, no solo con él, sino este sábado en una celebración muy a tono con el espíritu alquimista de La Fórmula Secreta. Fascinante, la verdad es que bueno, quienes han tenido la oportunidad de ver algunas de estas artistas pueden dar cuenta de la oportunidad tan especial que es. La verdad es que digo, bueno, estos dos nombres que ya salieron en este momento, el de Elena Pardo y el de Fernando Vigueras, pues son dos artistas que no sé, es una oportunidad única, sin duda, de que les vean en vivo este sábado. Entonces, si gustan acompañarnos, pues ya saben, la entrada es libre, la cita es en Colima 159, a la colonia Roma Norte, y pues si tienen algo, algún tipo de duda, algún tipo de comentario, siempre pueden enviarnos un mensaje a nuestras redes sociales, que son arroba la fsecreta 909 en Twitter, Facebook e Instagram, y nos pueden echar un mensaje o una llamadita al teléfono en cabina, que es 55 529 25 99. Vamos a dar un poquito más de detalles sobre este evento que hemos titulado Museum Sonorum. Pero por lo pronto vamos a escuchar a Fernando Vigueras para que se den una idea de lo que les espera a quienes vengan este sábado. Ustedes están en La Fórmula Secreta por Ibero 90.9. No se despeguen, que vienen más sorpresas. First part of the performance, then because we were obviously pretending and lying, there will be a second part. It will be about what do you want to do? Are we still listening to the der Kopf aus dem Meer. Er hatte inzwischen die Größe des höchsten Turms von Glasburg erreicht. Der Kopf. Ja. Eso que acabamos de escuchar es un fragmento de el trabajo de... Perdón, disculpen eso. Como les decía, esto que acabamos de escuchar es un fragmento del trabajo de Fernando Vigueras, quien va a estar acompañándonos en Museum Sonorum, nuestro evento conmemorativo de este sábado 16 de julio. El evento que estamos organizando lo hacemos en colaboración, entre otras, con Sur, un despacho de sonido y música que también parte de la experimentación y de la investigación experimental para generar música y arte sonoro. Sur es un equipo constituido por Marco Carrión y Ger Beltrán, ambos portentosos músicos e ingenieros de audio con una trayectoria ya larga. Y bueno, no solo van a estar apoyando en la organización del evento, sino también se van a presentar por primera vez en vivo. Vamos a escuchar una pieza titulada Primero de Mayo, una pieza para guitarra preparada, ¿no?, que seguramente hará las delicias de las escuchas de La Fórmula Secreta, esperando que llame su atención lo suficiente para sentir curiosidad y venir a ver a Sur tocar este sábado en Museum Sonorum. Están en La Fórmula Secreta por Ibero 90.9. Thank you. Eso que escuchamos se titula Primero de Mayo y es una pieza experimental para guitarra preparada, cortesía de los muchachos de Sur, quienes, como les contaba, no solo son organizadores de el evento Museum Sonorum, sino que también se van a presentar por primera vez en vivo este sábado. ¿Con qué más vamos a seguir, Pablo, ahora en este programa rumbo a nuestro evento conmemorativo? Pues ahora vamos con una muestra musical de un performance expandido a cargo, en este caso, de Antropotrip. José Luis Martín, quien le mandamos un saludo esta noche de lunes, y trae preparado unos avances y un proyecto en curso que forma parte de su proyecto de investigación para el Sistema Nacional de Creadores, titulado Trasiegos. Se ve que traerá algunas imágenes aéreas bastante potentes, pero además va a acompañarse de varios en el escenario, incluyendo músicos y una poeta que está, creo que promete bastante como show. Pero en este caso vamos a escuchar una pieza de Observador, un proyecto del que José Luis también forma parte, y tengo entendido tocarán, pero no en el ensamble de Observador, sino más bien en la alineación de Antropotrip. Pues bueno, un saludo a Huicho, y estamos en la Fórmula Secreta por Ibero 90.9 en el preámbulo de nuestro pues que es tercer aniversario ya, ¿no? No me acuerdo cuántos programas llevamos. Nos habían contado hace una semana, ¿no? Sí, el Halcón 96 siempre tiene el buen tino de llevar la cuenta de nuestros programas. Si nos estás escuchando, pues échanos el dato por ahí para tenerlo a la mano. Cuando volvamos. Exacto. Pues vamos a escuchar entonces Entre Faunas Nocturnas de Observador, y le mandamos un saludo a José Luis Martín, a quienes ustedes podrán ver en el sábado en nuestro evento, en su iteración como Antropotrip. Están en la Fórmula Secreta por Ibero 90.9. Eso que escuchamos y que lamentablemente quedó trunco es Entre faunas nocturnas de Observador. Nos tuvimos unos pequeños problemas de conexión aquí en la cabina que nos impidió escuchar el final de esta pieza de José Luis Martín y Jorge Verdín, que se constituyen como Observador y que estábamos tocando esta noche porque José Luis Martín se va a presentar este sábado con su ensamble Antropotrip, un proyecto que, como decía Pablo antes de la canción, involucra cine en vivo y música. Vamos ahora con otro proyecto de igual en esta línea, como rock experimental. Lo siguiente es un cruce entre las esferas de La Fórmula Secreta y Puntum Stans, que es la tercera articulación de este evento que vamos a tener el sábado. Puntum Stans es un estudio de grabación, mezcla, mastering, análogo, que forma parte también de la organización del evento Museum Sonorum. En Puntum Stand fue que se masterizó este último disco de Fuera de Mi Alcance, que se va a presentar este sábado completamente en vivo. Así que vamos a escuchar Tlalpan 1 y 2 de este primer álbum de Fuera de Mi Alcance en este programa preliminar rumbo al Museum Sonorum. Después de eso vamos a un corte, pero regresamos con más música, más detalles y más sorpresas para nuestras escuchas. Están en La Fórmula Secreta por Ibero 90.9.